Radio Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa con Julia Bowland y Gustavo Lema. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juli. Buenas tardes, estaba distraída escuchando el coro, perdón. Qué lindo momento. Muy lindo. Que se vio el día miércoles, uno de los momentos muy especiales. Inolvidables. De la entrega de premios del otro día de Radio Nacional, en donde un coro, ¿de Berazategui era? No, de Adrogué. De Adrogué. Es más, le pregunté antes, pero volví a decir mal. De Adrogué. Sí, de Adrogué. Coro, que lo que tuvo de sorprendente es que estaban entre la gente, estaban entre el público, empezaron a cantar y de a poco se iban subiendo al escenario y evidentemente generó un impacto muy importante. Pero para todo muy bueno, el único impacto importante de esa noche, ¿cuál fue? El premio a Julia Bowland, que hemos festejado muchísimo la distinción. En serio, festejamos muchísimo, estamos muy contentos. Y vamos a seguir festejando. Y vinimos con toda la familia, vinimos todos. Estamos felices. Es más, vinieron en delegación de Bolivia dos primos míos. ¿Qué te pasa? Pero por eso, maravilloso. Estuvimos acá. No, mentira, estaban acá, pero estuvieron ahí. La primera vez en la vida que recibo un premio con algún familiar presente. ¿En serio? La primera vez, mirá. En serio te lo digo, la primera vez. Así que fue muy lindo verlos ahí en la platea. A un primo mío que vino por cuestiones de salud y otra prima mía que está viviendo acá ya desde hace unos años. Mira qué lindo. Pero bueno, el premio maravilloso, lo que quieran, la distinción, pero nuestro premio es tener a Julia acá todos los días, es escuchar el programa, es convivir en el programa y en otras actividades con ella, así que en serio, un placer y súper merecidísimo, pero digo, es chiquitísimo a comparación de todo lo que se merece Julia. Me gustó digamos, la inscripción que tiene la bandejita, que dice que es una distinción por el aporte a la radio en democracia. Es muy lindo, esa Mira, frase me parece. Sí, lindo. sí, claramente. Aparte de eso es importante y tiene que ver con todo lo que hiciste, Julia, pero la verdad es que podríamos estar hablando muchísimas cosas más. No, la verdad, cortémosla ya. No, pero en serio, tenemos varias cosas. Podemos decir algunos de los destacados que hubo. Claudio Canullán, Carlos Uboski, Marcelo Ayala, Silvia Marucho, María Laureana Rubinetti. La directora de San Martín de los Andes. Gustavo Campana, el señor Gustavo Campana. Eloisa Cartonera, Zamba, en realidad los creadores de Zamba, Rodolfo Amaui, Claudia Carlotto, el Tata Brown, y después Quino, Susana Rinaldi, Víctor Heredia, Mauricio Cartún, al cual le entregaste la distinción sí, vos. Sí, qué lindo fue entregarle a Cartún, porque he visto tantas obras de él que otorgarle esta distinción, es una escultura, ¿cómo se puede llamar claro, eso? Claro, es como un micrófono antiguo. Precioso. Sí, la representación de un micrófono muy antiguo. Lindo. Que se entrega. Y a Víctor Heredia también le entregué. A Víctor Heredia también. Bueno, después también estuvo recibiendo Reinaldo Siete Case, Gustavo Silvestre, Luciano Galende y Roberto Caballero. Pero si te parece, Julia, lo que podemos hacer es escuchar un pequeño resumen de lo que pasó el día miércoles. Esto pasaba. A ver. Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a este gran y queridísimo auditorio. No sé si se dieron cuenta que en el piano tenemos al maestro Lito Vitale. Un fuerte aplauso, un lujo esta tarde. La reconstrucción de Radio Nacional es nuestra manera de concebir la reconstrucción de un Estado que nos incluya a todos. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Había un poeta que decía que el lenguaje no alcanza para todo. Y hay ciertas sensaciones donde el lenguaje a veces se nos ausenta, no puede dar cuenta, por ejemplo, de lo que sentimos hoy al tener estas caras tan, tan queridas. Reinaldo Siete Case. Agradezco a las autoridades de Radio Nacional que me hayan tenido en cuenta entre tanta gente prestigiosa, ¿no? El señor Tata Brown. Radio Nacional, la radio pública, le entrega un premio a Zamba. Por su aporte a la cultura nacional y latinoamericana, Rodolfo Amaui. La editorial entonces, Eloisa Cartonera. Fuerte el aplauso. Estamos hablando de Gustavo Silvestre. ¡Gato! La verdad que te debemos agradecer, Héctor, por tu aporte y porque muchos te hemos escuchado desde aquel rapidísimo, ¿no? Y hemos aprendido mucho. Y además que la radio pública te dé la posibilidad de seguir ejerciendo tan dignamente y con la profesionalidad que tenés, para nosotros sos un maestro y es un orgullo esto. El señor Luciano Galende. Mauricio Cartún, un fuerte aplauso. Vamos, Cartún. Premio de honor, trayectoria 2014 de Radio Nacional, Susana Rinaldi. Bueno, la radio la conozco yo desde que empecé. Justamente me acordaba cuando vine en este mismo lugar, cuando todavía era Radio El Mundo, hice una de mis primeras apariciones. Pedimos un fuerte aplauso porque se va a premiar a Julia Bowland por su aporte a la radio. Julia Bowland. Marcelo Ayala por su trabajo periodístico en RAE y en la página web. A Claudio Canullán, operador, por su trabajo técnico en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. También al señor Gustavo Campana por su trabajo periodístico en AM870, Campanita. Gustavo Campana, un todoterreno total de esta radio. Carlos Uboski por su trabajo en producción para AM870, un gran compañero, fue productor de programas en la televisión. Un fuerte aplauso para Silvia Maruquio, Ojitos de Miel, por su trabajo en locución. Silvia. María Laureana Rubinetti por su trabajo como directora en San Martín de los Andes, LRA 53. Todos entonces al escenario reciben la distinción. Y ahí estábamos escuchando gran parte de los premiados, de los que recibieron, pero hay unas palabritas especiales para vos, Julia, que te dedico en este caso María Sebane. A ver, vamos a escuchar. Julia es la radio en democracia. Julia es radio igual a democracia. Y Julia es una enorme profesional. Cuando yo la llamé a la radio, ya le había dado muchas plaquetas de reconocimiento. No esta, esta es una más de todas las plaquetas de reconocimiento que yo le doy a Julia como profesional, como radiera, como colega de esta casa, y se merece ese premio. Y si uno le diera un premio por año, se merecería, ¿no?, 30 premios. Lema, querido, otro gran descubrimiento nuestro de la radio, ¿eh? Eso no lo edité yo, ¿eh? No está editado por mí, no estaba esa parte. Lema, les agradezco. No, juro que no lo edité yo, no soy responsable de esta parte, Eric Domergue. Estuvo Estela de Carlotto y realmente fue posiblemente una de las cosas más lindas que se generó, un clima hermoso. Totalmente, ¿eh?, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mirá que yo nunca lo hago y me agarró, no, porque no se podría decir el cholulaje, no es cholulaje, es la admiración, las ganas de tener un recuerdo de ella en un momento tan feliz de su vida como este. Y entonces fui y me saqué una foto. Sí, y hay unas fotos hermosas, unas fotos divinas. Unas fotos lindísimas, yo estoy ahí choluleando con él. No, de verdad, quería tener un recuerdo con ella. Hace muchísimos años participamos en el Colegio Nacional de una mesa, que me acuerdo que era tan imponente el salón ese, viste, de actos, que son unos sillones que te perdés en el sillón. Y claro, ¿quién había llevado máquina fotográfica? Nada. Y yo después dije, uy, no me saqué una foto con Estela de Carlotto. Son esas situaciones que uno se queda ahí pendiente. Exacto. Bueno, y un montón de gente se quería sacar fotos, un montón de gente habló con Estela, la verdad que fue hermoso. Estaba medio acosada, pobre. Sí, sí, demasiado, diríamos, sí, un poquito de más. También estuvo el señor Cartún, un gran dramaturgo, al cual decíamos que vos le habías entregado la distinción. Estuvimos charlando con el señor Mauricio Cartún, con el cual hablamos un ratito, unos minutitos, y alguna de estas cosas era la que nos decía. A mí me parece que Radio Nacional tiene una condición muy especial. A veces se olvida esta condición de Nacional y tiende a pensarse que en realidad de lo que se está hablando es de un nombre. Radio Nacional cumple una función. Recibir un premio de Radio Nacional no es recibirlo de cualquier lado, es recibirlo efectivamente de la radio pública. Es un orgullo, es una alegría además, porque aquí trabaja gente que quiero mucho y bueno, por lo tanto, nada más feliz que llevarme este premio hoy. Los primeros sonidos de radio cuando era chico, digo, ¿recuerda cuáles son? Sí, por supuesto, yo me crié en un barrio en San Martín, en los años 50, donde la radio era parte inseparable. Tan inseparable que hasta el día de hoy tengo todavía grabadas en mis oídos las voces de aquellos programas que yo escuchaba todos los días. Tarzán, Sandokan, los Pérez García. Era una sucesión de programas en las cuales la radio estaba siempre prendida y estábamos siempre acompañados por esos personajes de ficción, que creo que algo tendrán que ver también en el destino que finalmente asumí, que es el de generar ficción también, ¿no? Bien, y aquí escuchamos al señor Cartoon, que realmente es un genio. En su momento ya le habíamos hecho una notita bastante larga y es una persona interesantísima para charlar un largo rato. Pero, como decimos, felicidades, Julia, en serio, porque muchas más gracias. Allá del premio es muy lindo lo del reconocimiento y sobre todo nosotros poder hacer el reconocimiento más allá de lo que entreguen por fuera, que puede ser lindo y esas cosas, pero nuestro reconocimiento en serio que es gigantesco por el laburo, por compartir con vos el laburo y por una cuestión, antes que digas lo que quieras decir, que tiene que ver con la generosidad. Porque en ese sentido, la generosidad en general no está dada en este medio con mucha facilidad, y la generosidad de entregar conocimiento, de estar al aire y dejar espacio, de sumarse como una masa a pensar ideas. Así que, en serio, en ese sentido, nuestro pequeño premio aquí de muy bueno el programa de parte de todos. Muchísimas gracias. Yo lo que quería decir es que, pensando, creo que el primer premio, y te lo digo a la trayectoria, y el primer reconocimiento que me hizo Radio Nacional fue convocarme. Sí, claro. Ese realmente es algo que para mí es importante y está muy por encima de cualquier otra distinción. Convocarme y además sostener este programa durante 5 años me parece que es un gran premio. Así que a eso estoy muy agradecida, como a los oyentes que llamaron. Miren, nos quedamos escuchando porque sé que quedaron pero decenas y decenas de felicitaciones por este tema, pero acá tenemos uno fresquito. Buenas tardes, felicitaciones para Julia y también para todos los premiados y los distinguidos por la radio pública. Gente que ama la radio, que conocemos desde hace tiempo, que valoramos y admiramos. Julia, buenísimo lo tuyo. Felicitaciones una vez más. Alicia desde el barrio Vélez Arfield, un saludo para todo tu equipo y la producción de tu programa que es muy buena. Gracias, Julia. Muchísimas gracias a vos por llamar. Muchísimas gracias a todos por los mensajes. Sabemos que también hay en Facebook, en las cuales en estos momentos estoy rastreando para después poder leer. ¿Te parece, Julia, que digamos las vías de comunicación? ¿Cómo no? 0810-222-0870, la vía nacional. Recuerden que es una llamada local desde cualquier parte del país. Si no, el 4999-8700. facebook.com/muy bueno el programa y muybuenoradio.com para revivir alguna de las cosas que pasa aquí en el programa. Vuelven a escucharlo a través de nuestra página web.